Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Begins to tell around midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad. Una nueva poesía ha surgido ya hace algún tiempo, como un remolino bello e incomprensible que te arrastra, que te mantiene dando vueltas alrededor de su epicentro, hacia el cual, basado en el movimiento de la Coriolis, irremediablemente te acerca cada vez más rápido hasta atraparte, succionarte, chuparte en su centro y amar. Amar lo que hace este hombre, Marcelo Quintanilla. When my heart is still with you. Editado por Polvo en Portugal, nuestra amada y con licencia Segunda Patria, nos llegan a través del Océano Atlántico en este 2017 las historias de La Otra Orilla, que se dan cita en el volumen intitulado Inario Nacional. Needs mending. Does it mean that I love? Bello libro que achei, que encontré en cierta librería de Viana do Castelo, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tesoro de mi estadía, bella perla de la bahía de Guanabara, encontrado a los pies de Santa Lucía. Marcelo Quintanilla sigue acercándonos Brasil a nuestros corazones. Si acaso es el bardo de este nuevo y viejo Brasil, que se da cita en todos sus poemas, preciosos poemas gráficos, poemas que hablan de la vida, del a pie de calle, del terreiro, ¿eh? Historias de amor que no son de amor, historias de desasosiego, de vidas gastadas, de vidas como tantas otras. ¿Y quién es juez para decir si están acaso malgastadas? Libro encuadernado en rústica con solapas de color azul, 128 páginas, A5. Precio de 12 euros. Se consigue visitando los maravillosos caseríos portugueses. En español, quizás habrá que esperar un poco más. No creo que mucho más, debido a que la actual editora de Marcelo en nuestro país, La Cúpula, suele tratar muy bien todo lo que toca. Y, por lo tanto, no demora mucho sus éxitos, que por obvia necesidad salen antes en el idioma de Camões. El cómic está en blanco y negro, pero con un tratamiento de la imagen característico de Marcelo, que lo hace reconocible al instante. Un trazo y una composición elegantes, una rotulación con gran personalidad, que alterna bocadillos con pensamientos interiores de los protagonistas. Empieza con fuerza, termina con un redoble de tambor. No se puede decir que esta recopilación sea aséptica o baldía. Tiene, aun estando dividida en 6 partes, carácter de conjunto y una gran fuerza cuentista. 6 historias para leer y releer, para quedarse estupefacto ante la poética y la oratoria de este genial bardo. 6 textos tan bellos como bella es la nueva canción de Salvador Sobral y que espero profundamente gane Eurovisión. Y si no la gana, pues me da igual, como muy bien dice y acertadamente expresa ese irmanciño lusitano que estamos escuchando ao fondo. Se está convirtiendo Marcelo en el Miguel Anxo Prado, en el Paco Roca, en el Hugo Pratt de los cuadriños brasileños. Y no lo digo banalmente. Es un narrador tan de lo universal de su pueblo, de su cultura, que quizás, trascendiendo el cómic, estaríamos hablando de un Camilo José Cela, de un Pérez Galdós, de un Juan Rulfo, de un Ivo Andrić, de alguien que trabaja por y para informar de su cultura al mundo, de un lenguaje tan universal que en todas partes se entiende y a su vez es tan identitario que en sí mismo llega a ser tan importante como un himno o como una bandera. Ya lo dije con Talco de Vidrio, libro que me fascinó. Se me confirma la genialidad con este Inario Nacional, un trabajo de menor entidad que Talco de Vidrio, pero no por ello menos bello. Bello en portugués, idioma poético y cariñoso como ninguno, cálido y del corazón. Bello, bellísimo en los labios de cualquier hermana o hermano nuestro. Mi recomendación está clara, en el sentido de que si entendéis el idioma lo leáis en el original, porque de este modo la experiencia tornará incompleta. Así, nada más pasar la primera página, leemos desta guisa su declaración de intenciones. Será que ninguén enxerga, miña xente, que nao adianta vestir fantasías e por baixo só existe a mesma pele inmunda? When my heart is still with you. Ha sido una recomendación luciada, profundamente engrasada, cariñosa para vosés, diste gallo o pirandar gallo para a Radio Bertold. Does it mean that our love needs mending?